Y esta, bueno, pues esta es una ceremonia, es la boda de Valentín y Isabel, Isabel Puente y Valentín Manzano. Y bueno, pues es una ceremonia que se hacían en los pueblos y no tiene nada que ver con las que se hacen ahora, claro. Bueno, las bodas se hacían en los pueblos, la comida se hacía en el pueblo, eran bodas que se normalmente duraban 2 o 3 días, no era una boda de un día solo, solían durar 2 o 3 días. Bueno, los novios, como se ve aquí, iban de negro, de aquella pocas novias iban de blanco, casi todas iban de negro. No, no puedo contarte.